en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4, o lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. Encantados de saludarte en la radio líder del deporte y también en televisión, en Teleelch, en nuestra web teleelch.es o en nuestra app, que si todavía no la tienes en tu móvil, ya estás tardando, es gratuita, solo tienes que poner Teleelch y ahí nos puedes ver, nos puedes escuchar, puedes ver todas las noticias sociales, políticas, culturales y, por supuesto, deportivas. Con una finalísima para el Elche y para todos los equipos de segunda división, la penúltima de liga en la segunda división. Este próximo domingo a las 6:30 todos se la juegan, entre ellos Elche y Eldense. Los primeros por el playoff, los segundos por la permanencia. Y el Elche prepara esa final ante el Eldense, de momento con 5 ausencias en el entrenamiento de hoy miércoles. Becasese no ha podido contar con John Chetaulla, Josan, Manu Nieto, Nico Castro y, por supuesto, Borja Garcés, este último recién operado. La buena noticia es el regreso de Carlos Clerc, que tras perderse los últimos 4 partidos, curiosamente en los que el Elche no ha sido capaz de ganar, hoy ha estado en el entrenamiento. Y también la vuelta de Mourad, que tras la sanción apunta directamente al 11 titular. Recordamos la combinación ganadora que ayer dábamos para jugar el playoff. El Elche tiene que ganar los 2 partidos, es decir, sumar los 6 puntos y llegar a 65. El Oviedo tiene que perder uno de esos 2 partidos para llegar como máximo a 64, porque el Elche tiene el gol al haber perdido con el Oviedo. Además, el Sporting de Gijón máximo tendría que sumar 5 puntos para sumar también uno menos que el Elche, 64, porque con los asturianos también se tiene el golaveras particular perdido. Aunque se ganó un partido de los 2 y el otro se perdió, pero por diferencia de goles, ellos vencieron 2-0 allí y nosotros 2-1 aquí. Hay incluso alguna posibilidad más, pero muy remota. Aparte de lo que hemos dicho, añadiríamos que si el Racing de Santander pierde los 2 partidos, se abriría la 5ª plaza, pero parece mucho menos probable. Incluso la posibilidad de que si el Elche en vez de 6 suma 4 puntos, el Oviedo solo tendría que sumar 1 y el Sporting máximo 3, siempre para quedar un punto por encima de los 2 equipos asturianos, porque con ambos se tiene el golaveras perdido. En estas circunstancias, que son mejores que antes de la disputa de la jornada 40... gracias a el punto conseguido en Miranda, que entonces pareció insuficiente, pero que no ha sido del todo malo, y sobre todo, unido a las derrotas de Oviedo y Sporting, las posibilidades matemáticas de que el Elche juegue el playoff han subido su porcentaje. ¿Qué porcentaje ve Sergio Bermejo de jugar el playoff con todas estas posibilidades? ¿Porcentaje cuál darías? Bueno, en esto de fútbol los porcentajes no hay que mirarlos mucho. Nosotros dos estamos centrados en ganar estos 2 partidos. Sabemos que obviamente no depende de nosotros, pero tenemos las ganas y la ilusión de seguir ahí y de pelearlo hasta el final. De pelearlo hasta el final solo pasa por ganar los 2 partidos, pero antes de ganar el segundo hay que ganar el primero. Hay que ganarle al Club Deportivo Eldense, que va a venir con su mayor éxodo histórico. Nunca antes habían viajado tantos vecinos de la cercana localidad a un partido, y lo van a hacer con más de 2.000 aficionados, en este caso al Martínez Valero, el próximo domingo. También buscan la permanencia, a ellos les valen más posibilidades, incluso hasta la derrota les valdría si el Amorebieta pierde su partido contra el Español. Al Eldense le vale con replicar el mismo resultado, el hacer el mismo

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Estamos a miércoles 22 de mayo. Esto se acaba. Quedan dos jornadas. La plantilla del Elche sigue preparando la final del próximo domingo en el Martínez Valero ante el Club Deportivo Eldense, partido que se va a disputar a las 6:30 como toda la jornada unificada, mismo día y mismo horario, pero una semana después, en la última jornada. Siempre que haya algún juego, y tiene pinta de que en todos los partidos va a haber algún juego, porque todos están jugando algo, desde el primero hasta el vigésimo segundo. Es posible que la semana que viene ya, o este fin de semana, cuando terminen los partidos, alguno haya descendido, incluso alguno pueda ascender. El que mejor lo tiene es el Leganés, que tiene 70 puntos. Para ascender tiene que ganar en Ferrol y esperar que no lo hagan o Valladolid o Eibar. Con uno de esos resultados, el Leganés recibiría al Elche ya ascendido y lo habría celebrado y todas esas cosas. Así que, pero bueno, todo depende de que el Elche consiga hacer los deberes. El equipo ilicitano ha llegado con vida a las dos últimas jornadas, pero las cuentas están claras. Tiene que ganar los dos partidos que le quedan y esperar, sobre todo, el pinchazo del Oviedo. Tiene que perder uno de los dos partidos. Recordemos que en esta próxima jornada juega en Oviedo y recibe al Andorra, que se está jugando sus últimas opciones de permanencia, y en la última jornada tiene que visitar Ipurúa para enfrentarse al Eibar, que está metido de lleno en la pelea por el ascenso directo. Pero además de esperar, siempre que el Elche gane los dos partidos, que el Oviedo pierda uno, hay que esperar que el Sporting no gane los dos. Máximo podría sumar un punto menos que el Elche, es decir, cinco. Como cinco no va a poder ser, o sumas cuatro o sumas seis, porque 5 en dos partidos es imposible, pues hay que esperar otro pinchazo del Sporting, es decir, una victoria y como máximo un empate. Ya no es como el Oviedo, que tiene que perder uno. Aquí se puede permitir el lujo el Elche de esperar un empate del Sporting de Gijón. Con esos cálculos, con esos números, pues el Elche jugaría el playoff, pero, insisto, tiene que hacer los deberes, tiene que ganar. Hoy en la sesión matinal de este miércoles, Becasese ha tenido 5 ausencias significativas, todas ellas por lesión o problemas físicos. No han estado John Chetaulla, Josan, Manu Nieto, Nico Castro y Borja Garcés. La nota positiva la ha protagonizado Carlos Clerc, que se ha perdido los últimos 4 encuentros por una dolencia en el pubis. Su regreso se espera como agua de mayo, y eso que no llueve, porque es una pieza fundamental en la línea defensiva de un Elche que desde que, recordemos, abandonó el terreno de juego en el triunfo ante el Sporting, ha sido incapaz de volver a ganar. Yo no suelo creer mucho en las casualidades y está claro que Clerc es un jugador que se nota en la parcela defensiva y también en ataque, en sus subidas y sus centros. Del resto, el técnico Frangiverde espera recuperar efectivos. Josan, recordemos, ya se perdió la visita a Anduba, mientras que Manu Nieto, que no estaba al 100% y partió de titular ante la falta de delanteros, tuvo que ser sustituido al descanso, al igual que Nico Castro, que sufrió en la primera parte una torcedura de tobillo. En el partido ante el Eldense, al ser domingo han tenido más días de recuperación, porque de viernes a domingo van a tener 9 días. Es un margen que le va a venir bien a estos futbolistas. Así que lo de John, yo creo que ha sido por, de alguna manera, evitarle una carga, porque andas con sobrecarga. Así que de esos 5 que no han estado, a Borja Garcés lo quitamos de la ecuación, lógicamente, recién operado de gravedad, de la rodilla. Y bueno, yo creo que John Chetaulla, Nico Castro y Manu Nieto, yo creo que sí van a llegar. Lo de Josan, si es una roturita, no va a llegar. Si es una sobrecarga, pues podría, debería, porque ya se ha perdido un partido, pero en este caso, como los servicios médicos no suelen dar casi información, cuando Josan se pierde un partido no es por sobrecarga, normalmente suele ser por algo más que suele derivar en una roturita fibrilar. Pero bueno, no me atrevo yo, por supuesto, sin saberlo, a confirmarlo. Ojalá que puedan estar, porque Josan, Clerc, John, Nico Castro, todos ellos son titulares para Becasese. Y el que vuelve es Mourad, una vez cumplido el partido de de sanción. Bueno, todos sabemos, en un partido, insisto, que va a tener también el brillo, la emoción del resultado, de que los dos se juegan mucho porque el Eldense no quiere dejar los deberes para el último partido en su casa ante el Sporting. Podría ser un trago demasiado amargo y no sé si los corazones en Elda lo soportarían. Así que el Eldense lo que quiere es conseguir aquí en Elche la permanencia. Y para conseguirla le valdría con ganar, incluso con el empate, hasta con la derrota, siempre que iguale el mismo resultado de la Amorebieta, porque la Amorebieta es el que marca la zona de descenso con 44 puntos y el Eldense tiene 47, es decir, le saca 3 puntos. Por tanto, si el Amorebieta pierde, el Eldense perdiendo también se salva y no tendría que esperar a la última jornada. Insisto, igualando el resultado de la Amorebieta. Como todos los partidos son a la misma hora, pues va a haber una emoción tremenda, como siempre ha habido en las dos últimas jornadas y sobre todo cuando hay tanto en juego. Se esperan a más de 2.000 aficionados del Club Deportivo Eldense. Va a haber un ambientazo. Desde la cuenta del Club Deportivo Eldense confirman que va a ser el éxodo masivo más importante de su historia. Nunca antes habían viajado tantos aficionados de Elda a un partido a animar a su equipo, teniendo en cuenta la cercanía y lo que se juegan. Por este orden, yo creo que es evidente que por ello van a viajar tantos, y aquí los vamos a recibir pues con los brazos abiertos, aficiones hermanadas, y ojalá que los dos cumplan su objetivo. Y puede ser así. Normalmente, cuando hay tanto en juego y los dos se la juegan, los dos no pueden cumplir su objetivo. Aquí sí puede ser. Si el Elche gana y el Amorebieta pierde, los dos cumplen su objetivo. El Elche llega vivo a la última jornada y el Eldense, al perder el Amorebieta, aún perdiendo, también está salvado. O sea que es como para darnos la mano y firmarlo. Y mira que si hay un equipo después del Elche que me gustaría que ganase, pues sería el Eldense, porque yo soy de cuna de Elda, aunque ilicitano de adopción. Nací en Elda y me encantaría que el Eldense se mantuviera, pero lógicamente el Elche es el Elche, y aquí llevo 35 años, mi mujer y mi hija son de Elche, y aunque toda mi familia lógicamente es de Elda, está claro cuáles son los colores que quiero que gane, pero quiero que el Eldense se mantenga, por supuesto, claro que sí, y que se mantenga muchos años en segunda, y por qué no sea un día aquel Almendralejo, aquellos equipos con los que no se contaba y ascendieron e hicieron, bueno, fíjate tú, el Villarreal. Villarreal es más pequeño que Elda. ¿Y dónde está desde hace 2 décadas y media? Todo es posible si se hacen bien las cosas y se apuesta. Bueno, dicho esto, el Elche necesita ganar. Las cuentas están claras. Hay que ganar. Y los porcentajes salen. ¿Qué porcentaje le da Sergio Bermejo? Bueno, en esto de fútbol los porcentajes no hay que mirarlos mucho. Nosotros estamos centrados en ganar estos dos partidos. Sabemos que obviamente no depende de nosotros, pero tenemos las ganas y la ilusión de seguir ahí y de pelearlo hasta el final. De pelearlo hasta el final. ¿Qué ha cambiado desde aquella derrota frente al Levante para que el Elche solo haya ganado un partido de los últimos 9? Bueno, al final creo que también es acierto de los rivales. Creo que, como tú dices, estas últimas fechas, la racha no ha sido positiva. Creo que también, los resultados nos han hecho un poco estar un poco, depender de lo que hagan un poco los demás. Nosotros nos hemos centrado un poco en ser nosotros mismos, creo que los hemos intentado corregir los errores durante las semanas tenemos que seguir eso, intentar corregir todos los errores que nos pasen y solucionarlos. Es evidente que lo está intentando corregir, pero que no los han corregido, porque en todos los partidos les cuesta un mundo hacer gol y en todos, en los últimos 8, han encajado una media de 2 goles por partido. Así es imposible. Todavía hay tiempo. Hay que forzar la máquina, hay que buscar el milagro, que aquí ya somos expertos en los últimos 4 años, con el ascenso de la pandemia y con la permanencia agónica de la época, de la de Fran Escriba como entrenador. Bueno, pues el jugador cedido por parte del Zaragoza seguía hablando de esas posibilidades. Lo tienen claro, es complicado, pero todo pasa por ganar. Con las ilusiones y las ganas intactas sabemos que, bueno, que es complicado, pero vamos a luchar hasta el final porque es nuestro objetivo y nuestra ilusión y que tenemos de hacer playoff y conseguir el objetivo. Tras el empate en Miranda todos éramos lógicamente muy negativos, muy pesimistas, pero las derrotas de Sporting y sobre todo del Oviedo el pasado lunes nos abrieron de nuevo las puertas y la ilusión. Ahora la opción playoff es algo más o bastante más real. Bueno, sí es cierto que bueno, cuando terminó el partido las sanciones eran un poco agridulces. Creo que bueno, tuvimos la oportunidad de obtener los tres puntos, pero no se dio. Creo que el resultado del Oviedo del Español el otro día bueno, nos abre la oportunidad de seguir creyendo. Lo vamos a luchar hasta el final. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y sumar los tres puntos. Pero, ¿por qué ahora sí van a ganar? ¿Cuál es el argumento? Si también se iba a ganar o se quería ganar y se salió a ganar, no me cabe la menor duda. En los últimos cuatro partidos, desde el día del Sporting, el Elche no ha ganado ninguno de los últimos cuatro partidos. ¿Por qué ahora están convencidos de que sí van a ganar estos dos encuentros? Bueno, el convencimiento siempre lo hemos tenido. El convencimiento siempre lo hemos tenido de ganar. Sí es cierto que, bueno, como tú dices, estas últimas fechas han sido malas, no hemos conseguido los resultados que queríamos, pero bueno, eso ya es pasado. Nosotros nos centramos en estos dos siguientes partidos, vamos con la idea de ganar, de sacar los tres puntos y nada, estar con opciones de conseguir el playoff. Desde fuera todos vemos en qué se está fallando, en la capacidad goleadora y también en área propia. Llegan poco los rivales, pero siempre acaban haciéndole gol en los últimos dos meses. Pero desde dentro, ¿cómo lo ven? ¿Dónde están fallando? Bueno, creo que analizando un poco los últimos partidos, el de casi fuera, es cierto que bueno, el otro dio un balón parado, que al final es difícil de defender, depender de muchas situaciones. Y luego el otro día en casa, el primer gol poco se puede hacer y el segundo es un golazo. Al final creo que son detalles lo que nos están haciendo que bueno, el resultado no sea el que queremos y lo intentamos mejorar durante la semana. ¿Qué mensaje le mandan a la afición? Pues lo decía Bermejo. Bueno, creo que nuestra afición siempre ha estado con nosotros. Creo que el mensaje es el mismo de siempre. Yo desde que llegué aquí siempre el ambiente ha sido muy positivo, de unión, es una final para nosotros y creo que nos van a apoyar como hacen siempre, que estén ahí porque lo necesitamos y al final nos apoyan y nos hacen que cada partido en casa sea muy importante. ¿Y el partido en sí cómo lo ve, teniendo en cuenta la exigencia del Elche y también del propio Eldense? Bueno, va a ser un partido muy complicado, pero creo que nos tenemos que centrar en nosotros. Ellos están jugando la vida, pero nosotros también. Y vamos con la idea de sacar los tres puntos y obviamente conseguir la victoria. No pensamos en otra cosa. Bueno, pues espera un gran ambiente. Más de 2.000 aficionados azulgranas del Eldense han agotado todas las entradas que el Elche ha puesto a la venta. Recordamos que desde hoy los abonados pueden sacar dos entradas en anillo fondo sur, enfrente justo de donde estarán los aficionados del Eldense, que estarán en anillo fondo norte. Los abonados podrán sacar hasta dos entradas a 10 euros cada una. Las entradas desde hoy hasta el próximo domingo, de manera tanto online como de manera física. Toda la información está en la web del Elche Club de Fútbol. Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito. Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Ten un cochazo que... Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras. ¡Descúbrelo en tu concesionario! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub. Porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Continuamos en la sintonía del deporte en Tele-Elche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Va calentando motores el partido de vuelta de la finalísima del torneo europeo, que va a ser este viernes a las 6 de la tarde. Así es, la cuenta atrás ha comenzado para la finalísima de la EHF European Cup. Ayer estuvimos acompañando a la Tigou Club Balonmano Elche en su penúltimo entrenamiento en tierras ilicitanas antes de la final europea del viernes. La última sesión de trabajo se ha llevado a cabo esta mañana. La expedición franjiverde pondrá rumbo hacia Mijalovke esta tarde, pero ayer fue un entrenamiento muy especial porque un buen número de niños y niñas sorprendieron al primer equipo femenino cuando ya estaban acabando los ejercicios. Los más pequeños entraron al pabellón con camisetas, bufandas e incluso con pancartas de ánimo a sus ídolas. Pequeños de la base alentaron a las suyas y transmitieron toda su buena energía de cara a la batalla de Mijalov, que en Tele-Elche Radio Marca hablamos con la jugadora brasileña Aledo Nascimento. Ha sido para nosotros primero una sorpresa muy bonita y después nosotros estábamos ahí enfocadas y no cometer errores, a mejorar la defensa y el ataque, y de repente toda esa frustración, ese nervio, mirando los niños y las niñas entrando con su padre ahí diciendo Elche, Elche, ahí a relajar y realmente ve que no estamos solas. Por su parte, esto es lo que nos contaba esta mañana el técnico Joaquín Rocamora. Quien no sea del Club Balonmano Elche no puede entender o sentir lo que nosotros sentimos ayer. Orgullo, satisfacción, pertenencia. Ayer, en medio de broma, pero medio en serio, decíamos que vino más gente al entrenamiento de ayer que hace dos años había un partido de liga en Carrús. Ver la ilusión de esos niños y niñas, ver cómo cantaron y bailaron con las jugadoras, las fotos, los autógrafos, realmente fue algo precioso, algo muy bonito, algo que realmente te hace darte cuenta de que hay cuestiones más importantes que el propio resultado y que el club en este sentido va en muy buena línea, ¿no? Dicho esto, bueno, ya entrenamos ayer, hemos entrenado esta mañana, esta tarde ya marcharemos para Polonia. Yo veo al equipo muy concienciado, al equipo muy seguro de que tiene que fijarse en sí mismo, de que las cosas dependen de cómo nosotras mismas lo hagamos, y vamos con esa idea clara de ser un fiel reflejo de lo que el Atlético Balonmano Elche ha sido durante toda la temporada. Justo antes del entrenamiento, destacar también que el alcalde Pablo Ruiz y el concejal de deporte José Antonio Román hicieron una visita al equipo y le entregaron una bandera de Elche para que se la lleven a Eslovaquia. Ya profundizaremos mañana y el propio viernes, Paco, sobre el partido en sí. Yo no sé qué va a pasar en Eslovaquia el viernes por la tarde, pero de lo que estoy seguro es de que nuestras chicas se lo van a dejar todo en la pista para traer un título europeo a Elche. El partido en directo el viernes desde las 6:45 en Tele-Elche. Gracias, José Antonio. Hasta luego. No nos lo perdemos. La cita el viernes desde las 6:45. Una pausita y volvemos. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. ¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. Para los que siguen sin conseguir la paella perfecta, basta ya de excusas y escuchad cada jueves el espacio Menos Excusas y Más Paellas con Arroz Daxa. Con el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen Daxa, escuchándonos y practicando más, lo conseguirás. Cada jueves Menos Excusas y Más Paellas con Arroz Daxa. Pues ya es sintonía de Fútbol 7, porque como cada miércoles vamos a hablar con Carlos Terda. Estamos en la recta final del campeonato de la Liga de Fútbol 7 y también de la Vega Baja. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque ya tenemos campeón en la Superliga, ¿no? Ya tenemos campeón en la Superliga. Coves Abogados venció este fin de semana a HJ Reformas, el tercero de la clasificación. Era el último gran escollo que tenía y ya está celebrando, ya me está dando la lista de los jugadores que se van a ir a Valladolid. Tenemos contratado el Aldasur Valladolid para ese fin de semana, el nacional de la Asociación Española de Minifútbol. Y bueno, lo que ya tenemos, pues eso, en Elche ya tenemos el campeón. En la Vega Baja ya tenemos el playoff servido, porque al haber ganado ya tenemos las 3 primeras posiciones consolidadas de este torneo clausura a falta de una jornada. Bueno, tenemos que decir eso, que en Elche también estamos este fin de semana, es la última jornada de liga, a excepción de sexta y séptima, que sus grupos en vez de a 16 equipos son de 18 y por tanto continuarán 2 jornadas más. Les consulté si querían hacer una doble jornada para equipararse al resto y acabar al mismo tiempo. Dijeron que no tenían prisa, que ellos a lo suyo. Así que ellos a lo suyo. Vamos a aguantar un par de jornadas más. Terminarán un par de semanas más tarde. Correcto. Entiendo. Sí, terminan un par de semanas más tarde. Les hacemos los playoffs por el título de liga a cada división. Y oye, hoy paz y mañana gloria. Perfecto. Pues vamos con el playoff de la Vega Baja, ¿no? Sí, como habíamos dicho, en el no coinciden los campeones de la apertura y con los del clausura, cosa que no ha sucedido en Elche. En Elche, pues todos sabemos que Coves Abogados, Global Cars, Grupo Pasarela, ha conseguido el título apertura y ha conseguido el título clausura ganando todos los partidos, no ha cedido ni un solo punto y gracias a ello, pues al no haber equipos diferentes en apertura con respecto al clausura y ser el mismo líder, automáticamente le da derecho a ser el campeón absoluto y por tanto en Vega Baja lo que tenemos es que por parte de lo que ocurrió en la apertura fue que los 3 mejores equipos quedaron como líder Carmina Floristas, segundo ITV Basa, tercero Granja de Rocamora, mientras que en este torneo clausura, a falta de una jornada, pero ya las posiciones también consolidadas, no van a subir ya, ni a bajar ninguno una posición, por tanto tendríamos a CNG Abogados líder, Desguaces Mora segundo y tercero Carmina Floristas, que coincide con uno de los 3 mejores, concretamente con el líder del torneo de apertura. Permanece la posición de líder del torneo de apertura, en el torneo de clausura sale del playoff para que entre el cuarto clasificado, que en este caso es los Traín. Por tanto, lo dicho, en los playoffs en la Liga Vega Baja, de hecho se van a disputar todos en Granja de Rocamora. El viernes se disputarán los cuartos de final y el domingo se disputarán semifinales y final. Uh-huh. será la misma semana, hablamos de dentro de 2 semanas, será la misma semana que en Elche con todos los playoffs, tanto de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta división. Uh-huh. ¿Vale? Poco más, comentar que estamos ya, me han llegado equipos para la grabación de partidos para la temporada que viene. Vamos a utilizar un nuevo sistema, vamos a empezar a dejar Veo un poco al lado, la plataforma está de Veo. Nos han presentado un sistema mediante el cual los partidos, hay que tener un móvil para grabar los partidos, automáticamente se están streameando en YouTube, luego saldría también el resumen en Apúntamelo. El reto es que para este torneo ya de verano que vamos a tener, la maratón esta que ya hemos comentado, sí, la segunda semana de julio, ya podamos hacer probaturas y podamos grabar todos los partidos de todas las ligas. Sabes que siempre los equipos muchas veces... Carlos, ¿dónde grabas? ¿Cuándo grabas? ¿A qué hora grabas? Sí, sí. Bueno, pues vamos a intentar no tener esas restricciones. Vamos a meter ahí músculo para que la temporada que viene, si Dios quiere, todos los partidos se graben desde esta plataforma de Apúntamelo, en la que tendremos, pues lógicamente, no solamente los partidos grabados, los resúmenes de los partidos, sino que además, pues la Liga Fantasy, que está gustando mucho en cada categoría. O sea, tú puedes ser de un equipo de sexta división y te metes en tu Liga Fantasy, te fichas junto a ti a otros 6 compañeros más y, oye, a sumar puntos. Veremos si a final de temporada podemos dar un premio para eso también. Vamos a ver qué se puede hacer. Evolución constante. Hay que intentarlo, ¿no? Sí, o sea, sí. La vida es esto. O sea, es y sobre todo, pues eso, la felicidad del jugador, que muchas veces es más la comidilla del fin de semana que lo que has hecho. Sí, sí. Antes nos conformábamos con recordarlo en la mente. ¿Te acuerdas de esta jugada? Ahora es que la puedes ver, sí, y te puedes pasar bien, te puedes cachondear, vale todo. Antes, ¿te acuerdas? Teníamos que ir a un panel a ver cuándo jugaban y la clasificación, sí, y ahí se acababa. Juego tal día, tal hora. Y luego ya el chismorreo durante la semana. Sí, bueno, pues bueno, ahora con imágenes, con, oye, mira que te voy a ganar, que mi equipo te saca tantos puntos en el fantasy, que bueno, pues todas estas cosas. Y una duda es, si queréis grabar todos los partidos, ¿qué pasa? ¿Contás con la colaboración de una persona de cada equipo para que grabe o cómo está eso? Los que ahora mismo hacen el papel de mesas, ajá, ¿vale? Vamos a intentar, pues, educarlos. Correcto. Para que se encarguen de esta situación. Claro, porque eso requiere un esfuerzo importante. Hace falta, pues eso. Falta mano humana. Mano humana, por supuesto, hace falta. De hecho, ya te digo, hasta que llega el domingo por la tarde, que estamos en el Faller y son solo, entre comillas, son 3 campos, pues se puede medio llevar. Sí, el sí. fin de semana, que abrimos hasta 9 campos, imagínate el guirigay que se puede liar ahí. Necesitas una persona con un trípode, con un móvil, con un gimbal, que es la herramienta que sigue la pelota. Sí, sí. Y esa persona, pues, que sepa llevarlo y que esté allí, claro. La tecnología que avanza una barbaridad y luego los humanos que decidimos si la aplicamos o no. Correcto, en este caso para adelante. Este es tu caso. Gracias, Carlos. A ti. Volvemos el próximo miércoles con la sección de Fútbol 7. Lo dejamos aquí, que paséis una feliz tarde. Mañana más y seguro que mejor. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.